Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a leer la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a pedirle que comparta la Biblia con la persona que está a su costado si no tuviera Biblia. Amén. Si alguien no tuviera Biblia, préstele Biblia. Si usted ve que es una vida nueva, préstele Biblia, especialmente si es una vida nueva. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Vuelvo a repetir, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estés confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo, procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Hasta aquí la palabra del Señor. Oramos, mis hermanos. Padre Santo, que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. En esta hora estamos delante de tu santa presencia. Bendícenos ahora con tu palabra. Háblanos con tu palabra. Enséñanos tu palabra. Derrama tu poder, tu Espíritu Santo. Dios mío, glorifica tu nombre. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora. En el nombre de Jesús, salva las almas, sana los enfermos. Glorifícate en esta hora. Glorifícate, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de esta mañana es: Dios nunca se olvidará de ti. Tomen asiento, por favor. Los que pueden decir gloria a Dios. Hoy tenemos Santa Cena y quiero que con la ayuda del Señor podamos tener una escuela dominical que no sea muy larga para poder participar de la Cena del Señor. Amén. El apóstol Pedro escribe esta epístola, esta carta, para movernos, hermano, a no ser negligentes, sino por el contrario, a ser diligentes. Pedro a través de esta escritura nos mueve a ser diligentes, a ser cuidadosos, a no descuidarnos de la palabra, de nuestro deber como creyente, de la doctrina, de la enseñanza que hemos recibido, de la vida que llevamos, del mensaje que tenemos que transmitir. Él dice, yo tampoco me voy a descuidar, ¿no? Él como obrero, como pastor, debe ser el primero en no descuidarse. Los obreros son los primeros en no descuidarse. Los pastores son los primeros en no descuidarse. Los que son líderes son los primeros de no descuidarse. Y acá vemos que Dios le había designado, hermano, al apóstol Pedro un trabajo muy especial. Dios lo designó para que él sea un recordador. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenía que cumplir su deber que Dios le había encargado de ser un recordador, de hacer recordar lo que nosotros no debemos de olvidar jamás. Bendito sea el nombre de Jesús. Y este es el deber de todos los pastores que son fieles, de llevarles el mensaje a las ovejas, para que las ovejas no se olviden de sus deberes, de lo que les toca hacer. Entonces nosotros como pastores tenemos que estarle recordando siempre. Porque veamos, miren, vamos a analizar el verso 12 que hemos leído. Quiero que lo vea conmigo de nuevo. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre. Acá vemos la palabra recordaros siempre. Recordaros siempre. Después vemos que dice estas cosas. Estas cosas. Y luego dice, aunque vosotros las sepáis, yo no dejaré de recordarle siempre, siempre. O sea, continuamente, siempre, siempre. ¿Qué cosa? Estas cosas. Estas mismas cosas. Dice, aunque vosotros las sepáis, y aunque estén confirmados en la verdad, siempre, siempre, siempre. En otras palabras, necesitamos que se nos recuerde lo que ya sabemos. Aunque nosotros lo sabemos, el Señor manda que se te recuerde de nuevo. Tú ya sabes la doctrina, sí, pero el Señor quiere que te acuerdes. Que te acuerdes. Que lo recuerdes y lo vuelvas a recordar. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué el Señor quiere que recordemos siempre? Para impedir que nos olvidemos. Algunas personas dicen, pero si ya toda la gente conoce la Coca-Cola, ¿para qué tanta propaganda hace Coca-Cola? Si ya todos la conocen. Precisamente para que no se olviden. La Coca-Cola anda sacando propaganda, propaganda, comerciales, comerciales. Diferente, la Pepsi-Cola saca otros y otras propagandas y todo. Siempre están sacando algo nuevo. Y por todas partes nos tienen a nosotros con eso ahí. Donde usted va, donde se mete, allá está un aviso de Coca-Cola, un aviso de esto, un aviso de otro, un aviso de un celular, de otro celular. De por todas partes te están bombardeando. Qué bueno fuera que por todas partes digan, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Prepárate, prepárate, prepárate, prepárate, prepárate. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Prepárate, Cristo viene a levantar su pueblo, a levantar su pueblo, a levantar su iglesia. Cristo viene, prepárate, prepárate, prepárate. Que pudiéramos estar mirando todo el día textos, Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Poner un letrero ahí pegado al televisor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Un letrero frente a la computadora. Nosotros oramos, oras, ayunas, lee la Biblia para el día. Mañana te levantas, tienes que volver a orar, leer la Biblia de nuevo. Y pasado, tienes que volver a orar, tienes que volver a hacerlo. Alaba lo que está vivo. Necesitamos que se nos recuerde lo que ya sabemos para impedir que nos olvidemos. Para mejorar nuestro conocimiento, para llevarlo a la práctica. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Se sufre de olvido. Se sufre del olvido. Es como una enfermedad crónica. Toda la gente se olvida. Algunos se olvidan de alabarlo. Algunos se olvidan de pagar su diezmo. Algunos se olvidan que los cultos son toda la semana, no solo los domingos. Alábalo si puedes. Bendito sea Dios. Quiero que vean algo. Ahí vamos al libro de Deuteronomio. Capítulo 17. Verso 15, vea. Deuteronomio 17, 15 dice: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Quién escogía al rey? Jehová escogía al rey. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Y él ya está hablando, aquí van a escoger de rey. Ahora, el verso 17, ni tomará para sí el rey muchas mujeres. ¿Ya? El rey no tomará muchas mujeres. ¿Qué más dice? Para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Le está dando la ley al rey. El verso 18 dice: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí. El rey escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, ¿qué tenía que hacer el rey? Escribir una copia de esta ley. Tenía que escribir: el rey no podrá tener muchas mujeres. El rey no va a amontonar riquezas, ni caballos para sí. No va a volver al pueblo al mundo. Tiene que mantenerlo en la consagración, en ese camino. Dice el verso 19: y lo tendrá consigo. ¿Qué cosa? La ley. ¿Y para qué se escribirá? ¿Para qué se escribió la Biblia? Hermana, ¿para qué se escribió la Biblia? Para leerla. ¿Para qué se escribió la Biblia? Para leerla. ¿Y por qué no la lees tú? ¿Para qué se escribió la Biblia? Para que la leas. ¿Y por qué no la quiere leer? ¿Y por qué la gente no la lee? ¿Para qué le dijeron a este rey que escribiera la ley? Que escribiera la ley con respecto a los reyes. ¿Para qué le mandaron a escribir esta ley? Para que la lea. Y el verso 19 dice: y lo tendrá consigo y leerá en él, ¿qué cosa? Una vez a la semana, una vez al mes. ¿Qué dice? Todos los días su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino. Él, ¿quién más? Sus hijos. Si él leía eso todos los días, nunca iba a caer. Si usted lee la Biblia todos los días, y todos los días Dios te dice, no fornicarás, no fornicarás, no fornicarás, serías una bestia si fornicas. Si Dios te habla y te dice, no hagas esto, no harás imagen, no harás imagen, y haces imagen, eres como el mulo, sin entendimiento. A su nombre, gloria. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú recuerdes la palabra. Que tú vivas la palabra. Que tú obedezcas la palabra. Que te sujetes a la palabra. Que medites en la palabra. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, mire, tenemos la ley ahí escrita para los reyes. Pero si usted lo ve al sabio de los supersabios, ¿cómo se llamó el sabio de los sabios? Salomón. Y Salomón tuvo 1,000 mujeres. Amontonó riqueza. ¿Qué pasó con Salomón? Se olvidó de leer la ley. Se olvidó Salomón. ¿Usted conoce a aquellos que se han caído, que ya no están? ¿Por qué ya no están? Porque se olvidaron de la ley. Se olvidaron de la doctrina. Se olvidaron de lo que aprendieron. Se olvidaron de lo que Dios dijo que no se olviden. Pero hoy el Espíritu Santo quiere refrescar tu memoria. El Espíritu Santo te quiere bendecir. Te va a refrescar la memoria. Dígale que está a su costado, el Espíritu Santo va a refrescar tu memoria hoy. Dígale que está a su costado, el Espíritu Santo te va a hacer que te acuerdes lo que tú te has olvidado. Te va a recordar lo que te habías olvidado. ¿Por qué el apóstol Pedro decía, yo no me canso de recordarle siempre estas mismas cosas? ¿Por qué? Porque se sufre de olvido. Quiero que ustedes vean. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Quiero que vean el verso 9. Segunda de Pedro 1, 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Ah? Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, dominio propio, dominio propio. No deje que tu carne te venza. Tú puedes vencer a tu carne, a tus deseos, dominio propio. Al dominio propio, paciencia, paciencia, paciencia, y a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista que muy corta. Es ciego. ¿Habiendo qué? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, quiere decir que hay algunos que se olvidan de donde Dios los sacó. Hay algunos que se han olvidado que han sido caídos, borrachos, fumones, drogaditos, asaltantes. ¿Ya te olvidaste? ¿Ya te olvidaste de dónde sacó Dios? no se han olvidado de lo que Dios les ha perdonado. Y ahora están, hermanos, que se creen que nunca han pecado. Y hay algunos que cuando testifican, y hay otros que no quieren testificar. Algunos que cuando testifican no cuentan lo que han hecho. No, me da vergüenza. Hay cosas que no se deben decir, pero hay cosas que sí debe saber la gente lo que Dios ha hecho con tu vida. Bendito es el nombre de Jesús. Entonces, como algunos tienen problemas con su memoria, porque hay algunos que tienen problemas con su memoria. Por ejemplo, recordamos rostros. Nos acordamos de la cara, pero no nos acordamos del nombre. Si yo te conozco, ¿dónde te he visto? ¿Dónde te he visto? Una hermana se casó con un hombre. Ella no era hermana en el momento que ella se casó. Se casó con un hombre que le enamoró. Y después, el hombre no quería estar con ella, el hombre se salía, se iba. Un día lo ve a su esposo, que se había depilado las cejas. Y de repente, hermano, ella descubre que su esposo era homosexual. ¡Qué terrible dolor! Su esposo homosexual. Yo recuerdo que ella era nuevecita. Yo estaba predicando allá en los Barrios Altos y cuando terminé de predicar, ella me llama: pastor, venga, pastor. Yo le digo: sí, hermanita. ¿Ve esa mujer que va allá con cartera, con vestido rojo y con tacos? Sí. Yo veía que se iba una mujer. Yo: sí, ese es mi esposo. Y que un día mi hermana no sé qué problema tuvo. Pasaron varios meses. No sé qué problema tuvo esta hermana. Así que ella me contó y me indigné. ¿Dónde está tu esposo? En esa peluquería de allá, pastor. Yo le dije a un hermano: agarra mi Biblia. Y me fui a la peluquería. Y me fui con otro hermano más. Y le espérate. Y entré a la peluquería. Y habían 5 homosexuales ahí en la peluquería cortando pelo, pintando pelo. Y a la hora que entro yo, me paro así y lo quedo mirando, este hijo del diablo, lo quedo mirando así. Y el homosexual ese me mira. Poder en la sangre de Jesús. Me queda mirando. Yo pensé que de mirar, ya iba a saber que era yo el pastor, que lo había ido a buscar para agarrarlo del cuello. Y cuando me mira, me dice: ¿dónde viste esa carita? Yo lo quedo mirando, y hijo de Dios, en mi mente yo decía: ¿no te acuerdas quién soy yo? Yo decía, en mi mente: he venido para orar, para sacarte los demonios en el nombre de Jesús. En mi mente. Y él me miraba, y con su peine, que estaba peinando, se puso el peine ahí. Y me decía: ¿dónde nos conocemos? Yo no le hablaba ni una palabra, lo miraba nomás. ¿En qué discoteca nos hemos visto? Y en ese momento le digo: ¿no te acuerdas de mí? Y cuando dije: no te acuerdas, le cambió la cara. Esa voz. Yo he escuchado esa voz. ¿Usted es el pastor? Sí, soy el pastor, he venido. Para orar por mí, me cagarlo, agárrelo. ¡Alabado sea Dios! Señor, te reprenda que discoteca en este venido, porque ¿hasta cuándo vas a estar atrapado? Dios puede liberarte. Se puso a llorar ahí, se quebrantó. Decía: yo sabía que en algún sitio lo había visto. Claro, así hay gente que se olvida del nombre, pero se acuerda de la cara. Hay gente que se olvida de muchas cosas. Bendito es el nombre de Jesús. Hay algunos que se acuerdan de los insultos, que alguna persona en algún momento le ha hecho, pero no se acuerdan de los favores que han recibido, de las bendiciones. Nosotros recordamos más, y esto es lo que se ve dentro de la misma iglesia, que se recuerdan más las cosas materiales que las cosas espirituales. Y es verdad, los materiales se acuerdan más. Por ejemplo, el pueblo de Israel, quiero que vayamos todos al Salmo 106. Mire, el pueblo de Israel, qué fácil se olvidaba de Dios. Versículo 13 del Salmo 106 dice: bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. Bien pronto olvidaron sus obras. Salmo 106, verso 13. Quiero que vean, miren. Versículo 7 dice: nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar rojo. Se rebelaron, no se acordaron de su misericordia. El verso 13 dice: bien pronto olvidaron sus obras. ¿Cuánta gente malagradecida hay, hermano? Que Dios lo bendice, que Dios hasta lo sana de cáncer, lo sana de sida, lo cambia, le transforma, le liberta, le restaura el hogar, lo bendice, lo prospera, y se olvidan, y se olvidan. El verso 21 dice: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Se olvidaron, se olvidaron. Quiero que vean el Salmo 77. Versículo 10, Salmo 77, verso 10. ¿Lo tienen? Perdón, el Salmo 7:8 dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. O sea, tenían la ley, pero no quisieron andar en su ley, sino que ¿qué? Se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán, hermano, y se olvidaron ellos. ¿Cómo la gente puede olvidarse? ¿Cuántas cosas tú has recibido de Dios? ¿Te has olvidado? ¿Por qué el apóstol Pedro dice: yo no me canso de recordarle siempre estas cosas? No me canso, no me canso. Porque estaba el ejemplo de Israel. Israel se olvidaba. Se olvidaban de Dios. Se olvidaban de su ley. Nosotros a veces, ¿verdad?, necesitamos ayuda. Ayuda, hermano, para no olvidarnos. Hay tónicos para la memoria. Hay algunas personas que hay cosas que para ellos es muy importante. Y entonces dicen: no, yo no me olvido. No te vayas a olvidar. No me olvido. A mí, por ejemplo, cuando me dicen algo y es urgente, yo me saco el aro que tengo acá y me lo paso a este dedo. Podía, no me entra. Me lo pongo este de acá. Acá. Ahí es. Cuando tengo el aro en este dedo, es porque de algo me tengo que acordar. Y digo, de algo me tengo que acordar, pero no me acuerdo de qué me tenía que acordar. Y han habido momentos en que estoy en un sitio y entonces me paro y voy, subo la escalera, llego al cuarto algo o a la oficina, y cuando entro digo, ¿qué iba a hacer? Miro todo. Digo, pero yo iba a hacer algo acá. Y no me acuerdo. Me tengo que regresar de nuevo al mismo sitio donde estaba para acordar. ¡Ah! Ya me acuerdo. Nos acordamos. Yo me pongo el aro aquí para acordarme. Cuando el pastor, mire, no se vaya a olvidar. No, no, yo tengo una agenda, tengo cosas apuntadas. Pero a veces hay cosas que me lo dicen en el aire, me dicen cuando estoy saliendo y me lo apunto. Algunas personas se amarran una pita en el dedo. Se olvidan el llavero. Se olvidan la llave. Una hermana se olvidó hasta el hijo. Se bajó de la combi y le dejó al hijo dormido, el bebito, y ella llegó a su casa y dijo, ¿qué me falta? Me falta el chino, el chino, ay, el chino, salió corriendo a buscarlo al chino. Yo pasaba lista en el carro, con un montón de chiquitos en el carro, fuimos a una campaña, y paramos en un pueblo y pasaba lista. A ver, María, presente, Beto, estaban en el carro, pero yo como broma pasaba lista. En una de esas avanzos, paramos a comprar naranja y seguimos avanzando. Y cuando ya estaba en otro pueblo, a ver, lista, María, esto, José, Cris, Cris, ¿dónde está María? ¿Dónde? Faltaba uno, un chiquito faltaba, ¿dónde está el bebé? No está, se bajó. ¿Qué? Ah, sí, que la naranja. Regresamos al pueblo. Se perdió desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Lo buscamos, la bocina que íbamos a ir de libre era para buscar al niño. ¿Alguien ha visto un chiquito por acá buscando? ¿Por qué? Nos olvidamos del niño. Eso fue hace años, hermano. Al final apareció. Hicimos una campaña después ahí. Dios hizo algo tremendo. Pero ¿sabe qué cosa, hermano? Siempre tenemos esa tendencia, esa tentación de olvidarnos de Dios, de olvidarnos de su palabra, de olvidarnos de lo que le hemos prometido a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a segunda de Pedro de nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro ¿qué? Limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis ¿qué? Memoria. ¿Para que tengáis qué cosa? Memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Y que tengas memoria del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo esto primero, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, está recordando, van a haber hombres que van a decir, ¿y cómo dijo que Cristo venía? ¿Cómo decían que viene y nunca viene? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación, que dice que Cristo viene y nunca viene. Versículo 5. Estos ignoran voluntariamente. ¿Ignoran qué? Voluntariamente, voluntariamente. Que en el tiempo antiguo fueron hechos ¿por qué? Por la palabra de Dios, los cielos, y también fue hecho por la palabra la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Hermano, todas las cosas fueron hechas por la palabra. El Señor todas las cosas las ha hecho con su palabra. Y sin su palabra, escuche bien, sin su palabra Dios no hace nada. Todo lo hace con su palabra. Todo lo hace con el poder de su palabra. Su palabra tiene poder. Es necesario que recordemos hoy que la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es creadora, hermano. Él hizo los cielos, dice, y también la tierra, con su palabra, con su palabra. Nosotros necesitamos materia prima para hacer un púlpito, para hacer algo, necesitamos la materia, pero Dios no necesita materia prima, Dios necesita solo su palabra. Él todo lo hace con su palabra. Él hace todas las cosas de la nada. Por eso que Él es creador. El que crea, el creador, es el que hace algo de donde no hay nada. De la nada, Él hizo los cielos y la tierra. De la nada. ¿Pero de dónde salió? Del poder de su palabra. Su palabra tiene poder. Escúcheme. La palabra de Dios tiene poder. Con su palabra, Él ha hecho todo lo que usted ve. Los cielos, la tierra, el mar, los árboles, los frutos. Todo fue con su palabra. Hágase la luz, y fue la luz. Produzca la tierra hierba verde, fruto, según su especie. Ahí está la tierra produciendo fruto hasta ahora. Los animales, las especies, todo lo hizo con su palabra. Hermano mío, usted tiene que recordar hoy que hay poder en la palabra de Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Venimos a escuchar la palabra de Dios. Debemos obedecer la palabra de Dios. Debemos sujetarnos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos abre la puerta del cielo. Hay poder en la palabra de Dios. La palabra de Dios es creadora. Si el Señor quiere que aparezca un hombre acá y lo da su palabra, se aparece. Si el Señor quiere con su palabra que salga agua de una peña, de una piedra, el Señor saca agua de una peña. Con su palabra se abre el mar. Con su palabra se abre el río. Con su palabra vienen las codornices al desierto. Con su palabra cae maná del cielo, con su palabra. Usted tiene que entender lo maravilloso y lo poderoso de su palabra. Por eso la palabra de Dios es efectiva. Si a usted le falta un pedazo de pulmón, con su palabra Dios te pone un pulmón nuevo. Con su palabra desaparece el cáncer. Con su palabra desaparece el SIDA. Te estoy diciendo que hay poder en su palabra. En este momento usted está escuchando su palabra. No es mi palabra, es palabra de Dios. La palabra de Dios también consuela. Si estás afligido, el Señor te consuela con su palabra. El Señor te anima. Hermano, la palabra de Dios es medicina. Quiero que vean algo. Cristo vive. Cristo vive. Alaba lo que vive. Quiero que vean. El capítulo 8 del libro de San Mateo. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Capítulo 8 de San Mateo. Vean lo que dice el centurión. Versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Solamente qué? Di la palabra y mi criado ¿qué? Di la palabra, solamente di la palabra. Di la palabra, no tienes que ir. Solo da la palabra. La palabra de Dios no tiene distancia, hermano. La palabra de Dios es opera milagro a la distancia. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Vean, capítulo 8, verso 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre, ¿qué? La dejó. Ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos, muchos endemoniados. ¿Y con qué? Y con la palabra echó fuera, ¿qué? Demonio. Y con la palabra sanó ¿a quién? A todos los enfermos. ¿Con qué? Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Con su palabra hay poder. En la palabra, hermano, hay poder en su palabra. Tiene que recordar hoy que hay poder en su palabra. Que tienes que animarte. Porque estás desanimado sabiendo que la palabra de Dios es medicina. Salmo 107, verso 20. Salmo 107, verso 20 dice, ¿envió qué? No lo encuentran todavía. Salmo 107, verso 20, ¿qué dice? Envió su palabra ¿y qué? Y lo sanó. ¿Y qué más? Y lo libró de su ruina. Verajama, el Kama Shepta Lamaham. Hay poder en su palabra. Oh, maravillosa es su palabra. Bendito. ¿Cuántos creen a la palabra? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. En el Salmo 119 dice el salmista, en tu palabra esperaré. Diré al avergonzador que en tu palabra he esperado, que en tu palabra he confiado. Porque algunos no son bendecidos. Vean Hebreos, capítulo 4 del libro de Hebreos. Verso 2. Capítulo 4, verso 2. Hebreos. Dice, ¿lo tienen Hebreos? Después de Filemón, está Hebreos. ¿Dónde está Filemón, pastor? Al costado de Hebreos. Rápido, todo, rápido, rápido. ¿Lo tienes? Hebreos 4, verso 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena ¿qué? La buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír ¿qué? La palabra, por no ir acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. ¿Por qué algunos no les aprovecha? Porque no creen, porque no tienen fe. Pero para que la palabra sea efectiva, hay que tener fe en su palabra. Fe en la palabra, fe en la palabra, fe que la palabra tiene poder. Usted tiene que tener fe. Usted tiene que creer que la palabra es medicina, la palabra es antibiótico, la palabra te trasplanta órganos, la palabra te crea nuevos órganos, la palabra te hace crecer, la palabra te hace hermano, te hace sabio, la palabra. ¡Cristo vive! Dele palmas al Señor, hermano. ¡A su nombre, gloria! Por eso luego escuchamos acá cuando dicen, hermano, ahora vamos a escuchar lo más importante. Todo es importante. Es importante alabar a Dios, es importante, hermano, cantarle, cantar himno. Pero es importante escuchar la palabra de Dios. Si esta palabra no fuera de Dios, nadie se sanaría. Nadie cambiaría. Pero cuando una persona crea la palabra, hermanos, suceden cosas. Usted está enfermo, dígame, usted está enfermo, sí. Usted solamente tiene que creer a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Y que por sus llagas y sus heridas, hemos sido sanados y curados. Tú tienes que decirle a Dios: Señor, si no es mi tiempo, sáname. Porque Dios no quiere tenerte años enferma, años tomando pastillas. ¿Qué pasó? Dios tiene poder. Dios tiene poder. Su palabra tiene poder. Diga conmigo: hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Alaba lo que vive. Hoy día tenemos Santa Cena. Y la Santa Cena es un recordatorio. Porque el Señor dice en su palabra: hacer esto en memoria de mí. Para no olvidarnos de Él. Imagínense, hermano, un pedazo de pan partido nos recuerda su cuerpo, que por nosotros fue partido y molido. Imagínese él tomando el pan, dice, lo partió. Digo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y nosotros tenemos que acordarnos que un día su cuerpo fue partido. No solo partido, fue molido. Por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Cuando Él partió el pan, hermano, Él decía: esto es mi cuerpo. Él ya se estaba mirando en aquella cruz. Él se estaba mirando cómo lo iban a azotar, cómo lo iban a desfigurar. Y Él agarró el pan y lo partió. Este es mi cuerpo, que por ustedes, que por todos nosotros, es partido. Hacer esto en memoria de mí. No podemos olvidar que un día fue su cuerpo partido por ti, por mí, por ti fue azotado, por ti le pusieron una corona de espinas, por ti lo desfiguraron, por ti, por mí. No podemos olvidarnos. Cuando Él levanta la copa y dice: este es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Nosotros levantamos la copita. No puedes hacerlo por hacerlo. Tiene que haber un recordatorio. ¿Desde cuándo eres cristiano? ¿Cómo llegaste? ¿De dónde te sacó Él? ¿De qué hoyo te sacó? ¿Cuántos pecados fueron perdonados? ¿Te has olvidado? ¿Cuántos llegaron acá sin paz? ¿Y cuántos tienen paz ahora? Entonces, en memoria de Él, acuérdate que la paz que hoy disfrutas fue por Él, por lo que Él hizo en aquella cruz. ¿Cuántos hoy pueden decir: yo recuerdo cómo era y cómo he cambiado? Yo sé cómo era ese proceso, ese cambio que hubo del viejo hombre al hombre que eres ahora, ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que eres. ¿Cuántas veces intentaste cambiar por tu fuerza y no pudiste? Pero un día aceptaste la palabra, te predicaron a Cristo, recibiste a Cristo y fuiste cambiado, fuiste transformado, dejaste de ser un homosexual, te convertiste en un varón, dejaste de ser un ladrón, te convertiste en un hombre honrado, dejaste de ser un borracho, un alcohólico, y ahora eres un hombre sobrio, diferente, cambiaste de vida, dejaste la vida mala, ahora tienes una vida nueva. ¿Quién te cambió? Cristo. Hacer esto en memoria de mí. Bendito sea Dios. ¿Quién te cambió a ti? ¿Quién me cambió a mí? Fue Él, fue Él. En la Santa Cena tenemos que acordarnos hacer esto en memoria de mí. No puedes olvidarte. Tenemos que recordar que ese cambio lo tuvimos por Él, que esa paz la tenemos por Él, y que las bendiciones que hoy tienes, el hogar que disfrutas, aún los cargos, los que son obreros ahora, el cargo lo tienen por Él. Y quizás la honra que tienen, el respeto que ahora tienen. ¡Aleluya! El hogar que hoy disfrutas, lo tienes por Él. Y no solamente por Él, tienes todas estas cosas, sino también la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna. Porque aunque nos viene la enfermedad, y aunque a veces sentimos que nos vamos a morir ya, porque a veces sentimos que la muerte se acerca, a veces sentimos que de repente me voy a morir en cualquier momento, y si en algún momento llegara la muerte, nosotros no somos de los que no tenemos esperanza, nosotros somos de los que tenemos esperanza, porque por Él esperamos vida eterna. El apóstol Pablo estaba para ser ejecutado, su trabajo en la obra por años, lo apedrearon, cuántas veces fue azotado el apóstol Pablo, naufragó cuántas veces, y él decía cuando iba a ser ejecutado, decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Hermano mío, tu trabajo en la obra no es en vano. Dios te va a dar gran recompensa. Por eso el Señor ha dicho que el que crea en Él recibirá, hermano, recompensa en fe. ¿Sabe por qué? La Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y Él es galardonador de los que creen en Él. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la convicción de lo que no se ve. Yo no lo veo, pero sé que Él está presente. Yo no lo veo, pero sé que Él está ministrando, que Él está hablando, porque en este preciso momento, tú estás escuchando no la palabra de un hombre, sino la bendita palabra de Dios. En este momento que tú estás oyendo, tú puedes ser transformado, tú puedes ser liberado, tú puedes ser sanado. Solo está que tú creas a la palabra, que tú tengas fe en la palabra, que tú te apropies de la palabra. ¡Alábalo! Santo, santo, santo. Es un deber de todo ministro, de todo pastor, el recordar estas verdades que ya las conocemos, pero qué bueno, qué bien nos hace recordar su palabra. Yo no sé si a usted le hace bien, pero a mí me hace muy bien recordar su palabra. Alimentarnos la fe. Es el deber de un obrero, el deber de un pastor, recordar al pueblo estas verdades, que aunque ya la conocen, aunque han confirmado esa verdad, es bueno recordarla. Y aún así, traer nuevas verdades. Porque el pueblo va conociendo y sigue conociendo. Incluso aquellos que están firmes. Aquellos que ya son, que algunos dicen, no, pero si es el pastor tal, es el super reverendo, ¿qué le voy a hablar? La palabra que ya escuchó, pero que la vuelva a escuchar. Porque eso le va a hacer bien. Bendito sea el nombre de Jesús. Tenemos que reconocer que en la actualidad se sufre, hermano, de mala memoria. Quiero que vean ustedes algunos pasajes de la Biblia donde nos hablan de los hombres que se olvidan de Dios. Hablamos un momento del rey Salomón, cómo le dijeron a Salomón y a otros reyes que ellos tenían que leer las Escrituras, leer capítulo 17 de Deuteronomio, ellos tenían que leerlo, pero se olvidaron de leerlo. Vamos al libro de Deuteronomio capítulo 32. Rápido, hermanos, tenemos Santa Cena hoy. Deuteronomio capítulo 32, verso 18, dice, todos con la Biblia, todos con la Biblia. Yo veo a uno desconectado y desde acá le digo, lee, hermano. Deuteronomio 32, 18, dice, de la roca que te creó, que te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu creador. Y no solamente se olvidó, sino que quiero que vean las consecuencias de lo que se olvida. Dice el verso 19, y lo vio Jehová, y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Porque se olvida el papá, y como se olvida el papá de Dios, se olvida de congregar, se olvida de que existe Dios, se olvida de la doctrina, se olvida de la santidad. Entonces, sus hijos se crían sin Dios, se crían sin venir al culto, se crían, y Dios se enciende en ira, porque por tu culpa tus hijos andan descarriados. Vamos todos al libro de Isaías, capítulo 17 de Isaías. Ya voy a terminar. Capítulo 17 de Isaías. Versículo 10. ¿Por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes, las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. ¿Por qué? ¿Ah? Porque se olvidaste de Dios. Trabajas, trabajas y no te pagan. Siembras y sale la cosecha y se la roban. Mejor dicho, no disfrutas. Te olvidas de Dios, te va a ir mal. Te olvidas de Dios, por eso te van todos los problemas que tienes encima, por haberte olvidado de Dios. Vayamos todos al libro de Jeremías. ¿Lo tienen? Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2. ¿Lo tienen? Verso 30. Verso 29 dice, ¿por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová. Algunos son porfiados, no hacen caso. Dice, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestro profeta como león destrozador. Qué terrible cuando Dios castiga. Algunos sufren accidentes y les pasan cosas horribles y ni por eso se arrepienten. Es decir, te chicoteé, te hice esto. Igualito, sigues igual. Por otra parte, los azotaste y no les dolió. Qué terrible, qué desgracia cuando uno se olvida de Dios, hermano. Sigo leyendo. Dice, oh generación, verso 31, atender vosotros ¿a qué? A la palabra de Jehová. ¿He sido yo un desierto para Israel? ¿O tierra de tinieblas? Porque ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti. ¿Qué está diciendo? O sea, que no reconocen las bendiciones que Dios les da. Hay gente que se olvida de las bendiciones que tienen. Que la vida que tienen y la salud que tienen, se la da Dios. Que la cama que tienen, el colchón que tienen, se lo da Dios. La casa que tienen, el trabajo que tienen, se lo da Dios. El verso 32 dice, ¿se olvida la Virgen de su atavío? Digan, ¿se olvida la Virgen de su atavío? ¿O la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Se acuerdan de todo, pero no se acuerdan de Dios. Se acuerdan de ir a cualquier sitio, se olvidan de leer la palabra. Se acuerdan que tienen un programa de televisión, se olvidan de... ¡Uy, mi novela! ¿Qué hora es? Corren a ver la novela, pero no te acuerdas de ver un programa que te alimente el alma. Ahora cambias de tel. Antes veía, ahora ya te olvidaste. Se olvidan de venir al culto. ¿Qué? ¿Había culto? Se olvidan que había campaña. Se olvidan que había vigilia. Se olvidan del ayuno. ¿Qué había ayuno? ¿Y cómo no te olvidas tú? Dice ahí, la Virgen no se olvida de sus ataríos. ¿Cómo no se olvidan de meterse a internet? De estar ahí chateando horas y horas, hablando tonterías. Eso no te olvidas. Pero para venir a la doctrina, para venir a escuchar la palabra, para venir a recibir el consejo de Dios, eso sí te olvidas. Y Dios está diciendo, sí, te acuerdas de todo, pero de mí te olvidas. Ve el verso 32, se olvida la Virgen, Jeremías 2:32, se olvida la Virgen de su atavío o la desposada de sus galas, no se olvida, pero mi pueblo se ha olvidado de mí, y no por un día, por innumerables días. Jeremías capítulo 3, verso 21, recordando la memoria. Jeremías 3:21. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino de Jehová su Dios, que se han olvidado. Qué horrible es vivir sin Dios. Qué horrible, hermano, es vivir. Yo me imagino aquellas personas que los domingos venían a la iglesia y ya no vienen. ¿Qué haces a la hora que tú antes ibas al culto? ¿Qué haces ahora? Un día que hay culto, yo no puedo estar tranquilo, hermano. Yo tengo que estar en el culto. Me siento mal si no estoy en el culto. Jeremías capítulo, a ver, el 13. Jeremías capítulo 13, dígale que está a su costado, no te molestes, hermano. Jeremías 13, mira lo que dice, ¿mudará el etíope su piel? 23, ¿ya lo tienen? Jeremías 13. Quiero que vean el verso 22, dice: si dijeres en tu corazón, ¿por qué me ha sobrevenido esto? Por la enormidad de tu maldad fueron descubiertas tus faldas, fueron desnudados tus calcañares. Verso 23. ¿Mudará el etíope su piel? El etíope es un hombre de raza negra. O sea, ¿cambiará de color el hombre de raza negra? ¿Podrá cambiar de color? Así, pastor, Michael Jackson cambió de color. Estamos hablando, hermano. Palabra de Dios. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? ¿Podrá alguien cambiarle las manchas a un tigre? ¿Ah? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Por tanto, dice, yo los esparciré al viento del desierto como tamo que pasa. Dice, esta es tu suerte, o sea, mejor yo, tu desgracia, la porción que yo he medido para ti, dice Jehová. ¿Por qué? ¿Ah? Porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Entonces, hay una tragedia olvidarse de Dios. Dígale que está a su costado, hermano, no te olvides de Dios jamás. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios. Vamos al libro de Oseas. ¿Dónde estará Oseas ahora, pues? Oseas está después del libro del profeta Daniel. Oseas capítulo 8. Dice, verso 14, ¿lo tienen? Oseas 8:14 dice: olvidó pues Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. O sea, se olvidan de Dios y levantan templos. Qué horrible debe ser trabajar para Dios y olvidarse de Dios. Trabajan tanto en la obra de Dios que se olvidan del Dios de la obra. O sea, trabajan mucho, pero se olvidan de la consagración, se olvidan de la comunión. Qué bueno que aquí no hay nadie, hermano, que tenga ese problema. Ahora, es verdad que hay cosas que uno se olvida, ¿no? Pero hay cosas que no debemos olvidarnos jamás. Quiero que vean algo. Una cosa es que uno se olvide, y otra cosa es que uno prometa algo y luego no cumpla. Y uno no va a decir: uy, me olvidé mi promesa. No. Quiero que veamos todos Proverbios capítulo 20. Verso 25. ¿Lo tienen? Proverbios 20. Eso es otra cosa. O sea, eso no quiere decir me olvidé, sino que quiere decir: no, es que yo, se me pasó la mano, yo nunca debí haber ofrecido eso. Algunos ofrecen a Dios su vida. Te ofrezco, Señor, mi vida, te entrego mi vida a partir de ahora, y después termina el culto y se olvidaron. ahora sí me bautizo. Termina el culto y se olvidaron. Ahora sí me meto a la doctrina. Termina el culto y se olvidaron. Ahora sí voy a ser fiel. Termina el culto y se olvidaron. Hacer apresuradamente promesa de consagración. Un voto de consagración es apartar algo para servicio religioso. Digamos, las guitarras las consagramos, quiere decir que solamente se va a tocar para Dios. El órgano lo consagramos, solamente se va a tocar para Dios. Este altar está consagrado solamente para hablar de Dios. Pero así como se puede consagrar, hermano, los instrumentos, también se pueden consagrar las personas. La persona dice, ya yo, a partir de ahora, también yo me consagro a Dios. A partir de ahora, solo voy a hacer para Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Quiero que vean Eclesiastés capítulo 5. ¿Dónde está Eclesiastés? Después de Proverbios. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿cuántos han venido a la casa de Dios hoy día? Acá está. Capítulo 5 de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. No saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. ¿Estás escuchando, no? Porque Dios está ¿dónde? En el cielo. ¿Y tú dónde estás? Sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño. ¿Algunos que están con sueño ya? Vean el verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Entonces, ahora habla de los que le hacen promesas a Dios. Dice, cuando a Dios haces promesa, verso 4, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumpla. ¿Por qué? No dejes que tu boca te haga pecar. Es un pecado. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia, que tú no sabías lo que estabas prometiendo. ¿Ah? Porque hará que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Pero quiero que vean algo más claro todavía. Prohibido molestarse. ¿Eh? Deuteronomio capítulo 23. Si usted ve que el que su costado ya no alaba es porque está molesto. Dígale que está a su costado, Dios te va a hablar. Dios te está hablando, dile. Miren capítulo 23 de Deuteronomio, verso 21. A ver, voy a mandarlo a leer a un hermano. A ver, la sierva del Señor, la hermana Maya Rosa, lea bien fuerte el verso 21. Póngase de pie, hermana. Bien fuerte, hermana. Dios le ha dado unos pulmones especiales a usted. Ahí, escuchemos otro, escuchemos. Ya. Miren, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en qué. En pagar tu voto, tu promesa, lo que dijiste. Porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti. Y sería pecado en ti. Verso 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Pero el 23 dice, pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás. ¿Y qué? Lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Dígale que está a su costado. Lo que ha salido de tus labios, dígaselo. Lo que ha salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios. Ahora, muchas veces hemos escuchado, hermanos, y hasta cantos que dicen, Ebenezer, poder, Ebenezer, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. La vez pasada estaba en el carro, viajando, hermano, con el reverendo Rodolfo González, y se nos... De repente estaba acelerando y yo sentí que el carro sonaba cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc, cloc. ¡Qué poder en Jesús que llegue nomás hasta el pueblo ya de ahí! Y de repente el carro... Ya no avanzábamos. Entonces le digo, pastor, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Se plantó el carro, le digo, ya no da ni para adelante ni para atrás. Y a veces decimos eso, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero ¿qué significa Ebenezer? Hasta aquí nos ayudó Jehová, pastor. ¿Quién dijo Ebenezer? Samuel. Vamos a ver. Primera de Samuel, capítulo 7, verso 12, encontramos a Samuel que dice, Primera de Samuel 7, 11, y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Saben por qué? Porque los filisteos eran los enemigos eternos de Israel. Ellos habían tenido una batalla con Israel 20 años atrás y se habían llevado, hermano, el arca. El pueblo hacía lo que le daba la gana, Dios se desagradó y murieron 34 mil personas y el pueblo de Israel desfalleció. Ahora, después de 20 años, vuelven a enfrentarse, hermano, contra los filisteos y el pueblo estaba asustado. Pero Samuel le dijo, no se preocupen, yo voy a estar orando a Jehová para que Jehová nos dé la victoria. Vean, versículo 9 dice, y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová, ¿qué? Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Saliendo los hijos de Israel a Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betca. Y entonces, después del triunfo, después de la victoria, levantó un monumento y puso una piedra y dijo, hasta aquí nos ayudó Jehová. El pueblo de Israel acostumbraba que cada vez que Jehová le daba una victoria, ellos levantaban un monumento de piedra y algunos peces se ponían piedra y escribían en la piedra lo que Dios había hecho. O sea, y entonces cuando pasaban los años, los hijos preguntaban, ¿y estas piedras qué son? Ellos tenían la oportunidad de decir, esto fue cuando Jehová Dios nos dio la victoria y cruzamos el río y pasamos y conquistamos Jericó. Y esto fue, y ellos tenían la oportunidad de transmitirle a sus hijos los milagros y las bendiciones que Jehová había hecho. En otras palabras, ese monumento de piedra llamado Ebenezer, porque Ebenezer, Eben significa piedra y Ezer es de ayuda. Ebenezer significa piedra de ayuda. ¿De ayuda para qué? De ayuda para no olvidarte de lo que Jehová había hecho por ellos. Piedra de ayuda, Ebenezer, piedra de ayuda. Ebenezer, el monumento. Cuando ellos veían el monumento, se acordaban de las cosas grandes que Jehová Dios había hecho con ellos. Hermano, si nosotros tuviéramos levantado, hermano, esos monumentos, y tuviéramos monumentos cada vez que te acuerdes el día que Dios te cambió, que Dios te liberó, que Dios, hermano, Dios quiere que tú no te olvides jamás de eso. Sin embargo, aunque hemos visto por todas partes que todas las cosas que hace Dios para que el hombre no se olvide de Dios, sin embargo, ¿cómo se olvidan? ¿Y cómo se olvidan? ¿Y cómo se olvidan? ¿Y cómo se olvidan? Y a veces nosotros nos hemos sentido, hermano, en una condición, a veces enfermo, a veces en situaciones agobiantes, en situaciones que hemos estado quebrantados, llorando, y nos hemos arrodillado para orar, y en lugar de sentir la presencia de Dios, sentimos la ausencia. Parece que Dios no está, parece que Dios nos dejó, parece que Dios nos abandonó, parece que nos dejó solo con el problema, parece que se fue, parece que ya no está con nosotros, parece que estamos solos. ¿Y cuántos hay que se sienten así? Pero acá está la respuesta. Isaías, póngase de pie. Isaías 49. Isaías 49, verso... ¿Lo tienen el calendario? ¿Lo tienen el 49? Verso 15 dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y se hace una comparación de una mujer que da luz. Hermano, la mujer, la madre, nunca se olvida de su hija. Nunca se olvida del hijo que nació. ¡Nunca! El amor de madre. Muchos dicen, no hay dos. Uno dice, yo quisiera tener a mi mamá, a mi papá conmigo. Mi papá me cuida, mi papá me ayuda, mi papá está conmigo. Si mi papá supiera, si mi mamá supiera lo que me está pasando, si mi mamá estuviera viva, si mi papá estuviera vivo, él se hubiera encargado, él me hubiera ayudado, él nunca me hubiera dejado. Pero acá está dando, hermano, a conocer que aunque una mujer que ha dado a su hijo, dice, aunque ella se llegara a olvidar, que son muy pocas las mujeres que se olvidan del hijo que nació, y a veces los botan, los abandonan. Y es verdad que pasan estas cosas. Hay algunos que dicen, yo no sé quién es mi papá, no sé quién es mi mamá, no tengo familia. Me crió mi tío, me crió mi tía, nunca los he visto. Y se han sentido así como que a nadie les importa su vida. Pero el Señor nos da a conocer acá, que aunque pudiera encontrarse una mujer que tenga el corazón tan duro y tan malo, que se pueda olvidar aún de sus propios hijos, aunque se olvide de la propia esposa, aunque se olvide de la propia madre, aunque se olvide el propio padre, el Señor dice, aunque se llegaran a olvidar ellos, yo nunca, quiere decir nunca, ni de día ni de noche, ni en Chiclayo ni en Lima, ni en el pueblo, ni en la chacra, ni arriba del cerro, ni cuando estás en el hospital o fuera del hospital, el Señor ha dicho, yo nunca me olvidaré de ti. Nunca, Nunca, nunca, nunca, nunca me he olvidado de ti. Yo nunca te he dejado solo. Yo nunca te he dejado sola. Yo nunca te dejé. Nunca, nunca, te dice el Señor. Yo nunca te he visto llorando, te he visto quebrantado, te he visto viajando, te veo cuando te levantas, te veo cuando te acuestas, te veo cuando te bañas, te veo cuando duermes, te veo cuando caminas por la calle, cuando estás haciendo tus negocios, te veo, te observo, y yo nunca, nunca, nunca me he alejado de ti, nunca te he dejado a ti, nunca, nunca, nunca, nunca, mis ojos nunca se han cerrado, nunca he dejado de mirar hacia donde tú vas, nunca he dejado de ver el camino que tú tienes, nunca. Ver mejor sacti mí. Ha llegado el momento que tú te has olvidado de mí, dice el Señor. Que tú te has olvidado. Tú has pensado que yo me olvidé de ti. Pero aunque tú te hayas olvidado, dice el Señor, yo nunca, nunca me olvidé de ti. Yo jamás me he olvidado de ti, jamás. Levanta tu mano y agradecele a Dios el amor que Él te da, porque Él nunca se olvidó de ti, porque Él nunca te dejó solo, porque nunca te dejó sola, aún en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, cuando tú sentías que ya no había fuerza en ti, cuando pensabas que ya no ibas a poder avanzar más, cuando pensabas rendirte y decías no puedo. Aunque tú no te dabas cuenta, ahí estaba Él a tu lado. Ahí Él estaba sosteniéndote. Él ahí, y tú decías, ¿dónde está Dios mío? Y Él decía, aquí estoy a tu lado, y tú no sabes. Cuando sentías ese dolor profundo, cuando tú sentiste que todos te daban la espalda, cuando todas las puertas se te cerraron, tú pensabas que nadie estaba a tu lado. Sin embargo, aunque todos te dejaron, aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo nunca te dejaré, dijo el Señor. Él te ha prometido y te ha dicho, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé, te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero mira, que te mando que te esfuerces, esfuérzate, sé valiente, sé valiente, sé valiente, no temas. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú vayas, pero que nunca sea parte de ti este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche. Harás todo lo que en él está escrito. Harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Si meditas en la palabra, si obedeces la palabra, si crees a la palabra. El Señor ha dicho, yo estaré contigo. Aunque te sientas enfermo, aunque te sientas adolorido, a veces en el momento difícil, cuando te levantas y no sabes qué hacer, a veces te quieres ir, quisieras viajar, quisieras desaparecer, quisieras huir, pero el Señor dice, yo estoy contigo. A ver, pero ¿de dónde voy a sacar? ¿Quién me va a ayudar? ¿De dónde? Y les dice, yo soy quien te ayudo. El Señor que tú le pides a todos, buscas a todos, pero a mí no me pides. Pero de mí te has olvidado. Te olvidaste que yo te cambié, te dice el Señor. Te olvidaste que yo te liberé. Te olvidaste que yo te sané. Te olvidaste que yo fui quien te levanté. Te olvidaste que yo fui quien te rescató. ¿Te has olvidado de mí? Los que quieren tener a este Señor precioso como su guía, su protector, su ayudador. Los que quieran reconciliarse con el Señor o entregarle a Cristo su vida por primera vez. Quiero que pasen aquí, que levanten su mano. Y que pasen al altar los que han levantado su mano. Acércate. Acércate hoy. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Pídele perdón a Dios mientras oro por ti. Los hermanos me ayudan a orar levantando su mano bien fuerte. Oren. Mi alma te alaba. Relájate tu mano. Mi cama es tu vida, mi Jesús. Y me la ganso, tu me la candi. Mi cama, Jesús, tu me cama y se ve, tu me la ganso, tu me la. O mi tu remanso y me la quili, mi tu me guía, mi Jesús. Mi alma te alaba. Cierra tus ojos y adórale. Mi alma te alaba. Padre Santo que estás en los cielos. Mi alma te alaba. Mira cada hombre y cada mujer que al oír tu palabra hoy. Aquí, en el templo, por televisión, por la radio. Cualquiera que se rinda a ti ahora. Cualquiera que te pida perdón, Dios mío, Padre, tócalos, tócalos, Señor. Hay poder en tu palabra. Yo he predicado tu palabra. Honra tu palabra ahora. Libera, cámbialos. ¡Transfórmalos! ¡En nombre de Jesús! ¡Echamos fuera! ¡Echamos fuera! ¡Todo demonio! ¡Todo espíritu malo! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡Tu mano, Padre! ¡Liberta! ¡Al poder de tu palabra! Yo doy tu palabra, opera milagros, opera sanidades, opera liberaciones, en el nombre de Jesús. Echamos fuera, echamos fuera todo espíritu malo, todo poder satánico, echamos fuera, en el nombre de Jesús.